Y hasta aquí. Bueno, espero les haya gustado este podcast. Pues es uno de mis juegos favoritos. Yo creo también a lo mejor de muchos. Pues me estuvo muy de moda aquellos años de la infancia, de aquellos que pues nacimos como yo en el 2003, ese lapso de tiempo donde fue muy famoso aparte, y la saga también es muy famosa. Bueno, gracias por escuchar este podcast y pues nos vemos en la próxima. Saludos.